Hola compañeros, bienvenidos al programa número 7 de Temperamento. Hoy es 1 de julio de 2015. En esta ocasión, en la sección local, vamos a estar hablando de la represión en democracia en la región argentina y vamos a estar haciendo una mención respecto de los 13 años que se cumplieron luego de la masacre de Avellaneda. También en la sección local vamos a hablar del panorama electoral, ya que en este año se renuevan muchos cargos en el Estado argentino, entre ellos el de presidente. En la sección La Internacional vamos a hacer mención de algunos conflictos por la megaminería que se dan en Perú. Se va a hablar de la crisis económica en Grecia y de la puesta en vigencia de la ley Mordaza en España. Y también vamos a hacer algunos comentarios a un año de la implantación del califato en algunas regiones de Medio Oriente. En nuestra sección Puño y Letra, un compañero va a hablar sobre el ateísmo en Bakunin por Capelletti. Y a continuación, los dejo con un compañero que va a hacer unos comentarios sobre nuevos materiales que están circulando en la zona, como la oveja negra y el nuevo boletín Alta Tensión. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Bienvenidos compañeras y compañeros a este séptimo programa de Temperamento. Antes de pasar a comentar las publicaciones, como bien dijo mi compañero, vamos a comentar un poquito sobre aquellas personas que se han comunicado con nosotros muy amablemente. Gracias a la oyente de México que se comunicó brindándonos más información sobre la comunidad de Álvaro Obregón en el Istmo de Oaxaca. Gracias por los datos, nos vinieron muy bien. Gracias también por los saludos brindados otra vez por los compañeros del Proyecto Ferrer, también de México. Gracias por sus saludos y también por los datos mandados y por las publicaciones recomendadas. Gracias. Vamos para acá, para Argentina, vamos hasta la Patagonia, donde las compañeras de Neuquén, de Radio Casandras, se volvieron a comunicar con nosotros. Ellas ya habían pasado un par de programas en su radio y ahora, bueno, escribieron con la intención de volver a programarlo dentro de su grilla. Así que muchas gracias a las compañeras de Neuquén, de Casandras, y un saludo muy grande a toda la gente de Neuquén que nos está escuchando. Cruzamos la cordillera con una gran noticia que tenemos que compartir con ustedes. Temperamento forma parte ya de la grilla de una FM en Santiago de Chile, FM Villa Olímpica, del barrio de Villa Olímpica, ubicado en la capital. Se comunicaron con nosotros muy amablemente y bueno, nos dieron esta noticia, que Temperamento, bueno, ya está incluido en su grilla. Va los jueves y domingos a las 19 horas. Damos la frecuencia para que la gente de Santiago lo pueda escuchar. Es 90.2 FM. Y si no, por internet, radio.ccbo.cl para poder escuchar el programa. Una grata noticia que nos pone muy contentos a todos los que hacemos Temperamento y nos alegra saber que estas redes de solidaridad entre explotados se están gestando y están funcionando. Así que gracias a toda la gente que nos escribe. Y bueno, y también alentamos a que la gente que no lo hizo lo haga desde donde nos estén escuchando, para saber hasta dónde llega el Temperamento y también si nos pueden brindar noticias y opiniones desde su región, están bienvenidos. Pasamos ahora sí a comentar las publicaciones. Arrancamos con una nueva publicación que se gestó acá en el Estado argentino, en la capital federal, una publicación que no teníamos conocimiento hasta ahora que existía, pero nos llegó a nosotros y la queremos comentar porque nos pareció un muy buen material. Estamos hablando del boletín anarquista Alta Tensión, en su primer número, salido en mayo del 2015. Hasta ahora no ha salido el número 2. Muy buen material, pocas notas, tres notas nomás, pero muy buenas, muy completas. Una sobre todo lo que viene ocurriendo en México, algo que ya en temperamento hemos hablado y vamos a seguir hablando. Un lindo, un muy, muy completo resumen de todo lo acontecido, desde el crimen de Ayotzinapa hasta hoy. Otra nota bastante interesante sobre todo lo que es el comercio de las armas de tortura y de las armas en general. Todo lo que esto implica, los millones que mueve en todo el mundo. Y sobre todo queremos destacar también una nota muy completa, muy muy buena, que por ahí no abunda en este tipo de materiales sobre estas problemáticas en la región argentina. Estamos hablando de la nota principal, Fuego y Control Territorial en el Sur, acerca de lo que se vivió este último verano, sobre todo en la provincia de Chubut, con todo lo que fueron los grandes incendios forestales en toda la zona de los bosques de la cordillera. Bueno, una cuestión que en un principio se quiso hacer pasar por una cuestión natural, se le echó la culpa a un rayo que había caído, cuando bueno, en esta nota se ve claramente algo que ya se venía pensando. Es todo, bueno, una especulación financiera e inmobiliaria para quedarse con esos terrenos de una gran belleza natural y de una gran también concentración de lo que los capitalistas llaman recursos naturales. Ellos no ven a la naturaleza más que recursos. Y esto ha sido lo que ha causado estos terribles incendios, sobre todo en todo lo que se conoce como la Comarca Andina, el Parque Nacional Los Alerces, Epuyén, Lago Puelo, y los focos más grandes en el Lago Cholila y las cuencas de los ríos Turbio y Tigre. Muy buena nota, muy buenos datos, muy completa. Están los nombres de todas las personas involucradas en estos incendios, todos políticos, abogados, todos enredados en el poder y socios del Estado de Chubut y del Estado argentino. Todo para, como bien dice acá, desalojar, dominar, destruir y hacer de los bosques, estos maravillosos bosques patagónicos, un territorio más de lucro. Y también para tirar abajo esta nota, tira abajo también la falacia de esa etiqueta falaz, que es los llamados desastres naturales. No existen los desastres naturales. En estos casos es todo bien intencionado por el negocio capitalista. Mandamos un saludo a la gente que hace Alta Tensión. Nos gustó mucho su material y alentamos para que lo sigan haciendo y ojalá puedan encontrar mayor regularidad en la publicación. Decimos la dirección donde se puede encontrar este material. Es el puesto de libros de Parque Lezama. Esto estamos hablando en Capital Federal, en Buenos Aires. Todos los domingos, sin lluvia, a partir de las 10, en la feria de este Parque Lezama, que se encuentra en Paseo Colón y Martín García, Capital Federal. Y para comunicarse con ellos, boletinaltatensión@gmail.com. Bien, seguimos, ahora sí, pasamos a La Oveja Negra, al número 29 ya, que ya está saliendo en estos días, julio 2015. El nuevo número, de La Oveja Negra, que viene como nota central, viene un análisis muy bueno también sobre todo lo que significó y significa todo este tiempo de elecciones en la región, desmontando algún tipo de mitos y lugares comunes, incluso también de la crítica a las elecciones. Muy buena nota, la nota principal en tiempo de elecciones. Bien, seguimos. Sigue la nueva sección de La Oveja Negra, hablando con las paredes, acerca de aquellas consignas que se suelen escuchar en las manifestaciones y en las paredes, en los muros de las ciudades. Esta vez le tocó a Fuera Milani, el militar del Estado argentino que acaba de renunciar, según él, por cuestiones personales. Un poco esa consigna se venía escuchando mucho. Recordemos que está denunciado por la desaparición de un conscripto durante la dictadura militar, algo que, bueno, un compañero más adelante ahora va a hablar. Bueno, finalmente se concedió ese deseo. Milani está fuera del ejército, esa consigna ya cayó. Y bueno, mucha gente no se cuestiona todavía que no es un milico, ni dos milicos, ni tres, los que nos cagan la vida y los que tienen el monopolio de la violencia, sino es toda una institución y es todo un Estado que lo sustenta. Por esa línea va esta nueva sección de La Oveja Negra. En la sección internacional de La Oveja, una recomendación de una nueva publicación también, informativa y reflexiva, que salió un poco hoy les comentaba de que nos habían enviado los compañeros de Proyecto Ferrer. Polvorín social y terror democrático, y cuando salir a la calle no es suficiente, y contra la democracia. Tres textos que proponen una reflexión en torno a los últimos sucesos de México. Ya lo habíamos hablado en el programa anterior, todo lo que fue el boicot electoral de el 7 de junio. Así que muy buen material, y aquí en La Oveja sale recomendado con citas algunas de sus partes. Esto se puede encontrar aquí en nuestra feria de la Biblia, o puedes bajarlo en materialesporlaemancipacion.speakblogs.net. Muchas gracias y sean bienvenidos y bienvenidas a este séptimo programa de Temperamento. Arrancamos con la sección Actualidad, hablando del acto que se realizó ahí en el Regimiento 1 de Patricios, en el barrio porteño de Palermo, y que estuvo presidido por el ministro de Defensa Agustín Rossi y el general Kundom, que es el general entrante, entre otras autoridades de gobierno y del ejército. ¿Qué hacían Agustín Rossi y el señor Kundom? Bueno, estaban despidiendo al ex jefe ahora de la fuerza, el general César Milani, que, bueno, se va, hasta siempre comandante, pero se va dejando atrás de él varias causas penales y testigos que confirman que el señor Milani, durante la última dictadura militar, participó en por lo menos uno o dos secuestros y desapariciones de conscriptos. El señor César Milani, en su último discurso, desafió a los que lo imputan y defendió, obviamente, su gestión durante los últimos años del gobierno, y se refirió a aquellos que lo atacan de alguna manera, diciendo que aquellos que lo atacaron mediáticamente con calumnias e injurias, el señor Milani les envía todo su desprecio. Esta pequeña demostración de altanería no es más que el contenido de siempre que tiene la democracia, el contenido represivo que tiene la democracia, y por eso nosotros pensamos en tratar de desarrollar de alguna manera en el carácter represivo que viene teniendo la democracia desde su vuelta en 1983 en la sociedad argentina. Sabrán, es sabido para la mayoría de los compañeros y compañeras, que una sociedad que está dividida en clases sociales, es decir, donde hay gente que trabaja y hay gente que vive del trabajo ajeno, las armas, las fuerzas armadas, son el sostén que protegen de alguna manera la propiedad privada, y que esta violencia que practican las instituciones armadas es la principal fuerza del capitalismo. Este monopolio de la violencia se presenta diariamente como orden, como paz, se presenta como consenso, mientras que la autodefensa de los trabajadores, la organización de los trabajadores, cuando se realiza mediante la fuerza, si se vence el terror que le tienen los trabajadores y que le tenemos todos a la autoridad, si se para la producción, a eso se le llama terrorismo y a eso se le llama asociación ilícita. Para eso, en la democracia, abren más cárceles, y para eso en la democracia se ponen más policías y más milicos. Así, esta violencia con la que se protege la propiedad privada va dejando sus saldos y va quitándonos a nosotros, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Cito ahora algunas cifras que dieron los compañeros de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, los compañeros de Correpi. Sus cifras están en internet y circulan bastante en los últimos tiempos, ya que es el único grupo, o uno de los pocos grupos que se dedica al elemento antirrepresivo. Desde la vuelta de la democracia hay 218 desaparecidos, hay 2.778 asesinados por el aparato estatal desde el 25 de mayo del año 2003, y hay 4.321 asesinados desde diciembre de 1983, es decir, desde la vuelta de la democracia. Estas cifras, que a nosotros a esta altura ya no nos escandalizan, digamos, vienen a complementar de alguna manera esta información que les queremos brindar a los demás compañeros y compañeras que nos están escuchando, para que ustedes también se hagan una idea de a qué nos referimos cuando decimos que hay un carácter represivo y una impronta de clase dominante en todo lo que nos está pasando. El viernes 12 de diciembre del año pasado se cumplió un año desde que la Cámara Oral Criminal de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, condenó a 10 trabajadores de Las Heras con durísimas penas. Los condenados fueron llevados a juicio por el homicidio del policía Jorge Sayago ocurrido durante 2006, durante una pueblada que fue provocada tras la detención de un referente petrolero en el marco de una lucha que se venía librando. De esta manera, Ramón Inocencio Cortés, José Rosales y Hugo González fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado, y Franco Padilla, por tener 14 años en el momento del hecho, fue sometido a tratamiento tutelar. Pablo Mancilla, Carlos Mancilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach recibieron 5 años de prisión por coacción agravada, y Darío Cuatriguala, quien supuestamente disparó el arma contra Sayago y otros dos policías, recibió también 5 años de prisión. Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez, que nunca habían sido mencionados en ninguna declaración durante ni previo al juicio, fueron en esta instancia sobreseídos. Más detalles sobre la vigilancia y el control del que estamos hablando es, por ejemplo, el Proyecto X, esta unidad especial de la Gendarmería Nacional Argentina, que cuenta con una base de datos que fue creada en el año 2002 y que fue actualizada en el año 2006. Esta base de datos, naturalmente, fue obtenida mediante la inteligencia y el espionaje sobre militantes y organizaciones sociales. Esta base de datos lo que permite es entrecruzar la información y de alguna manera acelerar este análisis y acelerar la persecución sobre los elementos más disruptivos en cada lucha social y en cada reclamo. Para nosotros no es una novedad que el Estado, en democracia y en dictadura, espía, que el Estado controla y que el Estado vigila. Por lo tanto, como hemos dicho siempre, no es para nosotros lo más importante que este espionaje se haga en un marco de legalidad, porque mientras exista Estado y mientras exista propiedad privada, van a haber elementos de los servicios de inteligencia y van a haber, por supuesto, elementos de espionaje que quieran limitar la lucha y que quieran perseguir a los que se establezcan como los elementos combativos o como los elementos más disruptivos. La ley antiterrorista es otro elemento con el que nos topamos. La ley antiterrorista es una reforma en el Código Penal que de alguna manera tipifica el terrorismo y que define a las asociaciones ilícitas terroristas, como las que tienen el propósito de aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Así, a partir de ahora, se puede considerar de terrorista a cualquier persona o a cualquier organización que acusada de promover el odio, el terror, o que según el poderoso de turno ejerza una coacción agravada. Esta definición obviamente queda abierta, otra vez, para que según la ocasión los jueces puedan calificar la conducta que crean oportuna de castigar. El caso de los 10 compañeros de Santa Cruz que fueron condenados y el caso de los más de 5.000 procesados en Argentina, se le suma una condena que tuvo lugar en la provincia de Santa Cruz, donde los trabajadores estatales Patricia Benítez, Juan José Vera, Alberto Arteaga, Diego Reyes y Ernesto Appendino fueron detenidos el 13 de octubre del año 2013 cuando reclamaban por la apertura de las paritarias, por mejores condiciones de trabajo y por aumento salarial. La acusación que se levantó en contra de los compañeros fue la de incendiar un edificio público sin ninguna prueba de ello, una vez más. Sin embargo, a pesar de esto, fueron condenados y quedaron libres por haber cumplido más de un tercio de la pena sin condena. Como ha dicho el compañero Alberto Arteaga, uno de los imputados, fue, en definitiva, todo armado por el gobierno, fue armado por los jueces, por los policías, para que nosotros termináramos presos y atacar a la gente de Río Gallegos para que no salga más a pelear por un incremento de sueldo. Llegando al final de esta primera parte de actualidad en la que nos íbamos a referir acerca del carácter represivo de la democracia y antes de dar lugar a la segunda parte en la que vamos a hablar del panorama electoral en la región argentina, no podemos dejar de recordar que el 26 de junio de este año se cumplió un nuevo aniversario del asesinato por parte del Estado de los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. 13 años después de que fueron cruelmente fusilados estos compañeros en la estación Avellaneda, los responsables de la represión, muchos de ellos, han sido reciclados como funcionarios del actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, y seguramente para los gobiernos venideros. Y tal es el caso de Aníbal Fernández, que es uno de los responsables, y este personaje compite por la gobernación de la provincia de Buenos Aires junto con otro de los responsables políticos de los asesinatos, que es el exgobernador Felipe Solá. Fernández y Solá pertenecieron al aparato dualdista que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia. Y son, junto a Eduardo Duhalde, junto a los condenados Franchiotti y Acosta, los responsables de los asesinatos y de la represión que se registró en las inmediaciones del puente Pueyrredón. Hoy, estos miserables personajes están volviendo a pedir el voto, y de eso vamos a seguir hablando en Temperamento. Seguimos en Temperamento, es tiempo de hablar del panorama electoral en la región argentina. El día 9 de agosto se van a realizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y el 25 de octubre van a ser las elecciones nacionales definitivas. Las autoridades que van a salir electas de esta elección son el presidente del Poder Ejecutivo. Va a haber un recambio de senadores nacionales y diputados nacionales. Y además se van a elegir los diputados al Parlamento Parlasur. En el programa anterior hablábamos acerca de las elecciones en la provincia de Santa Fe, que es desde donde realizamos el programa Temperamento. Y el resultado final de las elecciones fue el de la derrota del PRO, que iba a dar el batacazo, aparentemente, con esta figura Miguel del Cel, de la cual tanto hablamos en el programa anterior. Finalmente ganó el Frente Progresista Cívico y Social, con la figura de Miguel Lifchitz como gobernador electo, que va a asumir en el próximo diciembre. Esta derrota del PRO es bastante significativa si lo pensamos en términos nacionales, ya que el PRO es esta agrupación de derecha encabezada por el empresario Macri, que es uno de los que se disputa junto a Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, del peronismo. la presidencia de Argentina desde 2015-2019. En un tercer lugar, en este momento, según las encuestas, está el candidato Massa, que previamente era un funcionario del kirchnerismo, pero luego empezó a tener ciertas críticas y se intentó posicionar como una alternativa, aparte de las dos dominantes, del Frente para la Victoria y del PRO. Massa en este momento es el hazmerreír en Argentina, en muchos medios de comunicación, y si sigue en la carrera electoral es probablemente para eventualmente hacer algún tipo de arreglo económico con Macri para darle sus votos, para recomendarlo como candidato de su elección. Hace algunas semanas nomás nos enterábamos de el abandono del ministro de Transporte, Florencio Randazzo, que era de alguna manera la alternativa más de izquierda dentro del kirchnerismo, la alternativa que los kirchneristas de más larga data habrían apoyado, pero que en las encuestas no rendía muy bien. De tal forma, quedó a cargo de enarbolar la bandera del peronismo en las próximas elecciones Daniel Scioli. Daniel Scioli es un personaje extremadamente conocido en Argentina. Se hizo conocido como deportista durante la década del 80, andando en lanchas como motonauta. En ese contexto tiene un accidente que él utiliza muchísimo políticamente. Él pierde un brazo en una de las carreras de esta disciplina tan característica de aristócratas y de la alta burguesía. Y él actualmente utiliza muchísimo esa imagen de haber tenido un accidente, de haberse recuperado, de haberse reconvertido en un personaje político y en un empresario, como demostración de alguna manera de su entereza, de su carácter, de su fortaleza, que serían las que lo harían idóneo para gobernar el país, ¿no es cierto? Luego de ser deportista, él fue diputado por la ciudad de Buenos Aires, acompañando a Menem, acompañando a este personaje tan ridículo histórico de la política argentina, para luego convertirse en delfín del presidente Kirchner. Fue vicepresidente de Kirchner, luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires dos veces y en simultáneo también es presidente del Partido Justicialista, que para los que nos escuchen de otras regiones es el partido del movimiento peronista. Otra de las sorpresas que nos hemos enterado recientemente es la designación de Zanini como vicepresidente, según muchos medios opositores, designado a dedo por la presidenta Cristina Kirchner. La cuestión vendría a ser que Zanini sería de alguna manera como el kirchnerista duro que acompañaría a Scioli para controlarlo, ya que según el kirchnerismo duro, Scioli sería un personaje que de alguna manera estaría en duda su lealtad al modelo kirchnerista, al modelo desarrollista. Zanini es una persona que acompaña al matrimonio Kirchner desde la vuelta del sistema parlamentario en Argentina en 1983. Desde la intendencia de Río Gallegos y luego dos veces como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Este personaje, Zanini, es una persona bastante, bastante interesante y bastante curiosa. Fue detenido durante la dictadura militar en la ciudad de La Plata. Pertenecía a una organización de corte estalinista. La oposición está utilizando este dato activamente para engendrar un miedo en la sociedad de esta figura de Zanini como dictador, que sería una persona que eventualmente derrocaría a Scioli para imponer un régimen de terror estalinista, de asesinato de campesinos, dice hasta la líder de la oposición, Lilita Carrió. En fin, más de lo mismo, kirchnerismo, no sabemos si Scioli será extremadamente funcional al kirchnerismo o no, si Zanini va a derrocarlo eventualmente. La realidad es que este tan mentado modelo kirchnerista que se plantea, al fin y al cabo no es ni siquiera un modelo. Cuando tienen que transar con multinacionales, transan con multinacionales. Cuando tienen que aprobar leyes como la ley de glaciares, lo realizan. Cuando tienen que reprimir, como tantos datos dio el compañero anteriormente, lo hacen sin ningún atisbo. Justamente el fuerte de Scioli en su campaña es el eje de la seguridad, que es tan relevante y de alguna manera es el eje mediático de los últimos 5 años en Argentina. Scioli recientemente inauguró un centro de monitoreo en Mar del Plata que, cuando esté completado, va a involucrar a 1.500 cámaras para vigilancia en esa ciudad costera. Además, en los últimos meses 20.000 policías nuevos tomaron juramento y se llegó al número de 90.000 policías en toda la provincia, en la provincia de Buenos Aires. Se planea aumentar para 100.000 llegado a fin de año. Y además, Scioli está planteando que el sistema de policías locales que él desarrolló en la provincia de Buenos Aires y que aparentemente está teniendo bastante éxito en reprimir al proletariado, va a ser implantado si él gana las elecciones en todo el país. Si hablamos y le dedicamos bastante tiempo a este personaje es porque realmente creemos que las elecciones del 9 de agosto y del 25 de octubre ya están relativamente cocinadas. Justamente lo que hablábamos antes del resultado electoral en la provincia de Santa Fe y la derrota del PRO, que iba a ser de alguna manera como un subidón moral y una demostración a todo el país de que era posible que el PRO fuera gestión. Esa derrota generó que hoy por hoy en las encuestas Scioli domina tranquilo. Tendría que ir a un balotaje, pero realmente la posibilidad de vencer del PRO es casi nula, sobre todo en un balotaje, porque la imagen negativa que tiene, aunque un 35% del electorado lo votaría, la imagen negativa que tiene Macri, este candidato empresario del PRO, es muchísimo más grande que la de Scioli. Se habla muchísimo en la actualidad de una supuesta derechización de la política en Argentina. Si bien los candidatos puntualmente tienen todos un discurso considerablemente de derecha, tienen todos un discurso ligado a la cuestión de la seguridad, de la represión, todos prometen recetas de videovigilancia, de formación de nuevas policías, de juramento de una gran cantidad de policías, sabemos que al fin y al cabo represión en democracia ha existido siempre. Siempre han habido fuerzas policiales, nunca se pone en cuestionamiento la existencia del ejército, así que verdaderamente a nosotros los proletarios debería importarnos poco y nada. Que organizaciones ciudadanas y de derechos humanos estén hablando actualmente de la derechización, para nosotros la derecha existe siempre, para nosotros la izquierda existe siempre y las penurias son las mismas. Ya lo sabemos, compañeros, la política es lo que es, no podemos confiar, no podemos detenernos y no podemos tener ningún tipo de dubitación acerca de los candidatos ni de sus estructuras. Tenemos que luchar contra el sistema parlamentario, contra el sistema de elecciones y contra la democracia. Seguimos en temperamento. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Bien, ya para ir finalizando la sección actualidad, queríamos comentarles la salida de una nueva publicación que ha sacado el Estado argentino. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha publicado Los Derechos Humanos frente a la violencia institucional, que puede ser descargado del sitio educ.ar, un manual para saber qué hacer si la policía nos rompe la cabeza o si la gendarmería nos cacha en la calle, que está destinado a ser distribuido entre los docentes, para que les enseñen a sus alumnos cómo no ser golpeados por la policía, por ejemplo, entre otras cosas. Qué bueno que un tentáculo del Estado, en su afán demócrata, nos reviente la cabeza en la calle, pero y con otro tentáculo nos ofrezca el manual para saber qué hacer ante esto. Bueno, muchas felicitaciones a la Secretaría de Derechos Humanos, que nos cuida tanto. Nada más, seguimos con temperamento. La Internacional. Arrancamos con la internacional, compañeros, entonces. Vamos a hablar de un conflicto que ya viene con largos meses de que se viene produciendo hace largos meses, que tiene su raíz hace un par de años también ya, en la región de Perú, en la región dominada por el Estado peruano. Nos ubicamos en el Valle del Tambo, en Arequipa, al sur de Perú. Allí, desde el año 2009, se está intentando instalar un proyecto minero de extracción de cobre, que es llamado Tía María, a cargo de Minera Southern Copper Corporation, una empresa minera de origen mexicano. Ya en el 2009, este proyecto fue rechazado por los pobladores en base a un plebiscito que se hizo, que salió que el 97% de la población rechazaba esto. En el 2011 se vuelve a intentar instalar este proyecto en la región. Se presenta un estudio de impacto ambiental que la población lo rechaza, ya no con plebiscitos ni con encuestas, sino que sale a la calle, hay disturbios en la región y donde se deja el saldo de 4 muertos y varios heridos. Esto en el 2011. A principios de este año, el Estado peruano y esta empresa, la Southern Copper, insiste otra vez en instalar de nuevo la productora de cobre y otra vez las protestas, disturbios y cortes de calles se vieron desde marzo hasta mayo de este año. Protestas de gran violencia y que fueron debidamente reprimidas por el Estado también con gran violencia, donde hubo varios muertos durante las manifestaciones. A tal punto que en mayo, el 9 de mayo, el presidente Ollanta Humala dispone el ingreso de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía en toda la región del sur del Perú, no solamente en Arequipa, sino también en Tacna, en Moquegua, en Puno y en Cusco, lo que también desencadena un paro de 72 horas en la región. Y continuando, ¿no es cierto?, con todo este rechazo a la empresa Southern Copper y a su actividad minera, que vendría a destruir toda lo que es la agricultura tradicional de esa zona de Perú. A fin de mayo hay otro paro de 48 horas que abarca también estos departamentos. Es un paro a nivel regional para organizar este rechazo concreto a la empresa. Y la última noticia que tenemos es que efectivamente es una pequeña victoria. La empresa suspendió el proyecto por 2 meses iniciándose el 15 de mayo. La empresa pone como excusa que lo que quiere hacer en estos 2 meses es socializar mejor el proyecto, dar a entender a la gente los beneficios que traería esta empresa que quiere extraer 120.000 toneladas de cobre de la región. Recordemos la importancia que tiene el cobre para Perú en su economía. Y que dejaría devastado toda una serie de culturas humanas y biodiversidad propia de esa zona, por lo que ha sido tan fuertemente rechazada. Tenemos aquí un volante que fue repartido en Lima durante las marchas en apoyo a los rebeldes de Arequipa, marchas que también fueron violentamente reprimidas. No lo vamos a leer entero porque es muy largo, pero vamos a leer algunas partecitas para informarnos mejor y tener en cuenta lo que está ocurriendo en esa zona. Valle del Tambo resiste. Yo también soy terrorista antiminero. Victoriano Huayna y Henry Cheglia presentes. ¿Quién los mató? El Estado opresor. ¿Quién los vengará? Su pueblo. ¿Cómo? Creando, forjando, revolución social. Nuestra entera solidaridad con la lucha justa de la población del Valle del Tambo, que, aprendiendo que las distintas experiencias de lucha por la tierra y contra el capital, comprenden claramente que la actividad minera es perjudicial para la salud, la de sus hijos y de los que vendrán. Comprenden también que los principales beneficiados de esta actividad son las empresas transnacionales, que lejos de beneficiar la zona de influencia, la han empobrecido y la han contaminado a tal punto de que es imposible sobrevivir a través de las actividades primarias de la zona, principalmente agrícola. Solidaridad activa. Por último, llamamos a que la solidaridad desborde los límites bajo los cuales el Estado pretende mantener su monopolio de la violencia. Solo ellos pueden ejercer la violencia, estigmatizando a quienes nos defendemos como terroristas antimineros. Toda acción es útil, un lienzo, una carta, un corte de calle. Y es casi obvio que si ellos nos reciben con balas, no podemos devolverles flores. Sería un acto de cobardía supremo rechazar la acción para la cual nosotros pusimos la primera semilla. Anarquistas de Lima, mayo del 2015. Seguimos con la Internacional, cruzamos el océano, nos vamos a Grecia. Adelante, compañero. Efectivamente, nos vamos a Grecia. Como deben saber todos, en este momento hay una crisis económica enorme desde hace varios años. Y particularmente en esta semana se disparó la situación. El día domingo se va a votar un referéndum. El primero en Grecia desde la década del 70. Lo convocó el presidente Alexis Tsipras del movimiento Syriza, de orientación de izquierda. En este referéndum se va a votar si se acepta la recomendación de los nuevos recortes y las nuevas medidas de austeridad promovidas por el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La postura del gobierno es recomendar a la población que no acepte ese paquete de medidas y ya se está hablando de que en caso de que gane el sí en el referéndum, el gobierno renunciaría. Recordemos que en Grecia en los últimos años ha descendido los salarios en un 30%, así también las jubilaciones. Obviamente no se ha recortado las Fuerzas Armadas, ya que Grecia es un gran importador de material bélico de Francia, de Italia, de Alemania. Y son justamente estas naciones las que dominan el Banco Central Europeo y las que tienen sobre sí la deuda de Grecia. Es inevitable para nosotros desde la región argentina hacer una referencia histórica con lo sucedido en Argentina durante la década del 90 y en el 2001. Pero cabe marcar la diferencia fundamental, que es que Argentina tenía gran parte de su deuda con acreedores privados a baja escala y de muchísimos lugares del mundo, lo cual le hizo a los políticos locales mucho más fácil el hecho de negociar y poder ir pateando la deuda. En el caso de Grecia es mucho más difícil, ya que esta deuda está completamente centralizada por el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que a la vez son los que le siguen prestando dinero y le siguen financiando ayudas para que la situación social no se dispare, no haya incendios y masivos y revueltas callejeras enormes como hemos visto en los últimos años, para que sigan tratando de mantener la situación, para que sigan tratando de mantener a la población bajo raya. En estos días también en Grecia se está observando un corralito, lo que hace también que la relación con Argentina sea aún más estrecha. Ha habido una fuga de capitales masiva y ya no hay liquidez en el sistema bancario. Es por eso que el gobierno ha pedido un nuevo crédito, pero el Fondo Monetario Internacional contesta diciendo que hasta que no se vote el referéndum y haya un saldo satisfactorio a su favor, no va a haber ningún nuevo giro de dinero. Como entenderán, compañeros, es un tema por demás de complicado, sobre todo por la gran cantidad de variables económicas y por lo rápido que están sucediendo todos estos hechos. Es difícil por ahí desde una región como la nuestra terminar de entender bien las minuciosidades y todos los aspectos que involucra esta crisis. Lo que sí podemos aportar desde aquí, obviamente, es nuestra perspectiva proletaria y anticapitalista. Lo que sí podemos aportar es, para todos ustedes, compañeros, comprender que en esta cuestión se están entrecruzando un montón de aspectos políticos que son bastante relevantes para entender la situación. No es menor que Rusia esté decidiendo construir un oleoducto que va a pasar por Grecia y por Turquía, que reemplazaría al oleoducto y al gasoducto por el cual actualmente alimentan a Europa de energía. No es menor también que en Grecia haya habido históricamente muchísimas bases de la OTAN y que haya sido un estado que de alguna manera haya recibido muchísima ayuda financiera de parte de Estados Unidos y que justamente es uno de los principales compradores de material bélico. La OTAN y todos los estados alineados con el polo imperialista de Estados Unidos no están descuidando para nada esta situación. Y de alguna manera muchos analistas políticos justamente comentan que toda esta medida de más austeridad y de profundización de la crisis en Grecia lo que está intentando realizar es tumbar al gobierno de Alexis Tsipras, al gobierno de Syriza, al gobierno que está actualmente alineándose con China y con Rusia. Sin embargo, nosotros sabemos que no hay ningún tipo de solución a estas situaciones dentro de los marcos parlamentarios y dentro de los marcos capitalistas. Nuestra tarea en la situación actual es denunciar justamente que la crisis equivale siempre a desvalorización, a baja de salarios, aumento de la tasa de explotación y que ningún gobierno va a poder solucionar esa situación, que solo van a poder agravarla, que solo van a poder agregarle elementos ideológicos, agregarle confusión, agregarle distracciones a una situación de extrema penuria de un montón de sectores. Veíamos a los jubilados haciendo cola para poder sacar su mísera jubilación, que en este momento con esa jubilación están alimentando a toda su familia, porque hay un desempleo del 25%, un desempleo del 45% entre los jóvenes. Es una situación muy difícil la que están afrontando en Grecia. Y lamentablemente este gobierno de Syriza le ha dado un aire renovado a un montón de personas que en otro momento, quizás hace 2 o 3 años, estaban saliendo a la calle, pero que actualmente se sienten seducidos por esta alternativa de izquierda. No podemos dejar que eso pase, compañeros. Nuestro aliento desde acá para todos los grupos revolucionarios, para toda la gente que está en la calle, para todas las personas que realmente entienden y que tratan de desarrollar con sus pares una perspectiva anticapitalista. Una salida a esta crisis, pero una salida revolucionaria, una salida que no vaya por los marcos estatales y legales. Vamos a seguir desarrollando este tema porque seguramente van a seguir sucediendo muchísimas cosas. Hace varios años ya, por lo menos 4 o 5 años, que la crisis en Grecia se viene profundizando cada vez más. Y creemos que es la tarea de los revolucionarios de todo el mundo estar atentos e insistir con el desarrollo de las posiciones revolucionarias y alentar a los rebeldes griegos. Seguimos con temperamento. En este momento nos vamos hacia España. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Temperamento. Un programa para irradiar la anarquía. Así es. Nos vamos hasta España, donde hoy es un día histórico. Hoy, 1 de julio, día que está siendo grabado Temperamento. Hoy entra en vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada la Ley Mordaza. Un nuevo cerco represivo ante la situación que vive España, una situación que, bueno, que desde hace años es de crisis, de mucha desocupación, de grandes conflictos también, grandes disturbios, huelgas generales, impedimento de desahucios. Esto es para reflexionar lo que está ocurriendo, lo que empieza a ocurrir hoy en España. Es bueno saber también que, digamos, el Estado cuando genera una situación represiva tan grande como es la ley Mordaza, cuando pega un golpe tan fuerte, no lo hace de un día para otro. Esto es algo que ya se viene cocinando hace rato en la región española. Era obvio que esto se iba a dar. Ya desde el año pasado se comentaba que esta ley podría ser posible. De hecho se aprobó en diciembre del año pasado, un mes bastante convulsionado en la región española. Recordemos que ya en ese mes se da lo que se llamó la Operación Pandora, donde fueron detenidos 11 anarquistas, donde la policía, la Guardia Civil, las guardias, los llamados mozos, entraron a ocupas, a centros sociales, buscando terroristas, acusados de un plan terrorista, digamos. En diciembre también, y esto es importante saberlo, de alguna manera cómo esto, la ley Mordaza es un antecedente a nivel mundial para la represión burguesa. En diciembre, también del año pasado, fue cuando el Estado español y el Estado chileno empezaron a tener políticas de solidaridad antirrepresiva, a tal punto de que la policía chilena será entrenada por policías españoles en todo lo que signifique la lucha contra lo que ellos llaman el terrorismo. Es decir, lo que estamos viviendo en España, en este momento, a partir de este día, es algo que se va a ir seguramente extendiendo por otros estados. Y en el caso de Sudamérica, ya lo hablamos el programa pasado, la importancia del Estado chileno en todo lo que es políticas represivas y cómo de alguna manera siempre fue pionero de muchas cosas que hoy estamos viviendo o que se están expandiendo en la región, como la ley antiterrorista, los montajes hacia trabajadores en lucha, hacia manifestantes, la necesidad de imponer una policía militarizada en las calles, etc. Así que es una tremenda noticia lo que estamos dando, y es algo que nos afecta a todos, aunque se dé en este momento en el Estado español. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que implica la ley Mordaza y de lo grave que es. La ley Mordaza castiga con multas o en algunos casos cárceles diferentes acciones que el Estado español las ve como peligrosas para la seguridad ciudadana, para la libre circulación de los ciudadanos y la normalidad. Digamos que vas desde, por ejemplo, descargar o bajar o subir películas y todo y material intelectual a internet, por ejemplo, consumir alcohol o drogas en la vía pública. Estos son como los ítems más suaves. Lo que nos importa a nosotros es los que vamos a nombrar ahora, que son, por ejemplo, a través de las redes sociales, por ejemplo, difundir tal o cual acto o tal cual manifestación que se esté dando. No implica eso, nada tiene que ver eso con organizar la manifestación, es simplemente el hecho de en una red social difundirla. Eso ya implica, por ejemplo, de 30.000 a 600.000 euros de multa. Otro de los puntos, fijémonos, démonos cuenta que todos los nuevos delitos que se crean a partir de esto son todas cosas o todas situaciones que se vienen dando mucho en España ante la crisis, digamos. Por ejemplo, va a pasar a ser ilegal hacer fotos a un agente de policía, realizar una manifestación en un parlamento o otro edificio público, perturbar una reunión o una manifestación pacífica, es decir, el delito acá es, en el caso de que una manifestación sea legal y esté con el permiso correspondiente, aquel que se le considere que está perturbando la paz de esa manifestación pacífica o legal, también se lo empezará a considerar un delincuente. Un punto muy importante de esta ley es, por ejemplo, la multa de impedir desahucios. Recordemos la terrible situación que viven muchos proletarios de España en los últimos tiempos, de mucha gente desahuciada de sus hogares, lo que llevó a un altos índices de suicidio, por ejemplo. Esto también se castigará con una multa de entre 600 y 30.000 euros por movilizarse para impedir, por ejemplo, que un vecino pierda su casa. Otro de los puntos importantes también, ocupar inmuebles. También un poco lo que yo comenté antes con lo que fue la Operación Pandora. Y una cosa que me olvidé de comentar, lo que pasó también en marzo con la Operación Piñata. Bueno, que se registraron y donde se entró a buscar gente a muchos ocupas. Es muy grande el movimiento Ocupa en toda la región. Esto también se multaría. Y también, en el caso, algo bastante también de la actualidad del Estado español, el caso de la inmigración, esta ley concede al Estado la facilidad de poder echar mucho más rápido en las regiones de Ceuta o Melilla, por ejemplo, a los inmigrantes, digamos, que algo que de alguna manera se hace, pero ahora pasaría a ser legal, digamos, esa facilidad para que lleguen y enseguida deportarlos de nuevo a su país de origen. Muchas veces son personas de África, ¿no?, las que llegan a España. Sería interesante saber qué piensa el nuevo rey de la democracia española, ¿no? ¿Qué pensará de todo esto Pablito Iglesias, el líder de Podemos? Sí, mientras juntábamos materiales para analizar esta terrible situación que va a pasar en España, que está pasando a partir del día de hoy, nos encontramos en las redes con un video de este señor, Pablito Iglesias, junto a toda su camarilla de alegres jóvenes democráticos, que en un momento empiezan una conversación telefónica con un policía que de alguna manera sería de una tendencia de derechos humanos, uno de estos policías progresistas que también en la región hemos visto actualmente. Dicho policía le manifestaba que él estaba en contra de la ley Mordaza, que para él una persona debería poder sacarle fotos a la policía, que la policía debería comportarse correctamente y que por eso debería estar sujeta de alguna manera al escrutinio público. Se ve que a esta agradable gente de Podemos le encanta relacionarse con policías, le encanta que haya policías con una perspectiva similar a la de ellos. Le gustaría seguramente liderar a estos policías y llevar adelante un programa de represión con una cara buena, con una cara democrática, con una cara agradable. Así que ya sabemos lo que nos espera si a fines de este año es electo la agrupación Podemos como líderes del Parlamento en España. Bien, cerramos acá la sección de España. Bueno, seguramente vamos a estar al tanto de todo lo que ocurra de ahora en más en el Estado español, que se viene muy grave. Finalizamos lo acontecido en la región española. Nos vamos ahora a Medio Oriente. Efectivamente, nos vamos a Medio Oriente para hablar del aniversario de un año de la instauración del Califato Islámico en la región de Siria e Irak. Esta organización descendiente de Al-Qaeda, que el año pasado se declaró como Califato Islámico, justamente como regentes internacionales de todo el mundo árabe sunita. Una declaración que fue bastante relevante y que coincidió con una avanzada militar muy importante de esta organización. Recordemos que esta organización obtiene de alguna manera su sustento y se forma luego de la intervención de Estados Unidos en Irak con las fuerzas sunitas que se oponían a la instauración del gobierno chiita en la región. Además obtiene bastante de sus combatientes de todo lo que fue el proceso de disgregación del Estado en Libia luego de la guerra civil, también esponsoreada por las fuerzas occidentales. Y no nos olvidemos que en estos últimos años ha recibido la inyección de 25.000 militantes islamistas, sobre todo de países europeos, algunos de Norteamérica y algunos pocos de América Latina. La cuestión del Califato Islámico es bastante difícil de analizar. Lo único que sabemos ciertamente es que este grupo ha hecho un aporte significativo a la economía capitalista, ya que al controlar los campos petroleros y de gas en Siria y en Irak y venderlos clandestinamente, ha disminuido significativamente el precio del petróleo internacional. ¿Será por eso que Turquía, Estados Unidos y las potencias occidentales no atacan como lo hicieron en el pasado en tantos lugares del mundo, con tanta facilidad, con tanta soltura? En este momento el Califato Islámico está dando batalla en muchos lugares del mundo, en Libia, en Túnez, en Egipto, en el Cáucaso, en Yemen, en la zona oeste de China, en Algeria y en Uzbekistán. Se financian principalmente, como lo dijimos anteriormente, por la exportación de petróleo y de gas, y en los últimos tiempos han salido noticias acerca de un nuevo hallazgo, que es que están produciendo masivamente anfetaminas que les dan a sus soldados y las consumen para potenciarlos en la batalla y que además las están exportando a algunos lugares del mundo. Algo que ha salido mucho en los medios también en el último tiempo ha sido la destrucción de lugares importantes por su contenido arqueológico, como la ciudad de Palmira en Irak. Y el otro aspecto que ya hemos mencionado aquí en Temperamento es la lucha que actualmente se desarrolla en el norte de Siria contra los gobiernos kurdos en la región. Un tema que vamos a seguir desarrollando y que es bastante importante. Un tema sobre el cual vamos a seguir desarrollando en Temperamento, ya que muchas personalidades del anarquismo, como ya hemos mencionado hace algún tiempo, y de grupos de izquierda hablan acerca de la revolución en Kurdistán, esta revolución sobre la cual vamos a seguir profundizando para ver si efectivamente hay una revolución y qué contenido tiene esa revolución. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la cuestión del Califato Islámico y de la fuerza que está tomando en la región este grupo, y de la tragedia que significa para un montón de proletarios que viven en la región. Esta fuerza armada, esta terrible fuerza armada con un terrible contenido de violencia racial que ha limpiado un montón de pueblos, que actualmente se encuentra asesinando libremente a un montón de personas. En nombre de Dios, como ellos plantean, pero principalmente en nombre del capitalismo, en nombre del valor, en nombre del desarrollo continuado de la guerra, de la reducción de las personas objetos que se pueden eliminar en una guerra. No olvidemos que el Estado Islámico actualmente está ayudando muchísimo a la economía capitalista, eliminando proletarios excedentes, proletarios que no les sirven a la economía capitalista, eliminando un montón de mercancías. No olvidemos nunca que la guerra es, en definitiva, ese fenómeno, el fenómeno de asistencia al capitalismo en momentos de crisis mundiales. Así que, compañeros, sigamos atentos a la evolución de esta situación en Medio Oriente con el Califato Islámico, pero tampoco nos olvidemos que, en definitiva, el Califato Islámico es un gran chivo expiatorio, es la organización a la cual se la señala y se la culpa y se la queja de todos los males que este mundo engendra, pero que en definitiva no es más que otra expresión más del capitalismo, de la guerra mundial. Sí, no nos olvidemos, compañeros, que este tipo de expresiones como el Estado Islámico finalmente terminan sirviendo para la represión en otras regiones. Lo que acabamos de hablar recién, por ejemplo, de la Operación Piñata y la Operación Pandora, se hicieron relacionando

puño y letra. Ellos saben que sin libros tampoco se puede hacer la revolución. Qué mate que debieron haber tenido estos tipos. Seguimos en este séptimo programa de Temperamento. Hoy en Dicho y Hecho vamos a seguir hablando del compañero Miguel Bakunin, y en este caso vamos a estar hablando en base a los apuntes que realizó el compañero Ángel Capiletti en su libro La teoría de la propiedad en Proudhon y otros momentos del pensamiento anarquista, que fue editado en México por Ediciones La Piqueta. Lo que vamos a estar desarrollando hoy es el ateísmo en Bakunin, o mejor dicho, el antiteísmo en Miguel Bakunin. Miguel Bakunin llega de alguna manera al materialismo en una edad avanzada ciertamente de su vida. El ateísmo de Miguel Bakunin se hace posible, una vez desechadas sus aspiraciones de índole nacionalista. Allí su ímpetu revolucionario empieza a alcanzar de alguna manera un cauce más profundo y se empieza a aplicar a la destrucción radical de la sociedad burguesa y del Estado. Fracasado en 1860 las tentativas de participar en la liberación nacional de Polonia, Bakunin se trasladó a Italia con la esperanza en el movimiento nacionalista de ese país. El fracaso de ambas circunstancias le demuestra a Miguel que una nación puede llegar de alguna manera a ser independiente, que puede llegar a ser soberana, sin que nada cambie al destino del pueblo y a la condición de explotados que viven. La posición anticlerical y antiteísta de Bakunin se constituye, como decía, en la fase madura y definitiva de su pensamiento. Junto con el colectivismo y el federalismo, los 12 últimos años de su vida coinciden de alguna manera con su formulación filosófica social definitiva, que es el anarquismo colectivista. En 1840, cuando Miguel Bakunin viaja a Alemania, él ya era un hegeliano de una manera ortodoxo, y advierte, como dice el compañero Capiletti, las posibilidades revolucionarias de la dialéctica. Descubre que el devenir es más real que el ser, y que la revolución es más importante que la conservación del status quo. Sin embargo, y pese a conocer las doctrinas de Proudhon y de los socialistas utópicos, las ideas de Bakunin no evolucionan al socialismo, y el problema social queda relegado a un plano secundario frente al problema de la liberación nacional. Del mismo modo que él conoció las críticas de Bauer y de Feuerbach al cristianismo y a la religión, su pensamiento religioso tampoco se ve modificado. Dice Capiletti, recién cuando su pensamiento político-social y en consecuencia su acción revolucionaria se encaminan decididamente hacia el socialismo anárquico, el ateísmo que se encuentra latente en su hegelianismo de izquierda sale a la luz y se torna consciente de sí mismo, y el idealismo hegeliano se convierte en materialismo. Si la dialéctica hegeliana no tiene sentido, como sostiene Cogebe, más que por el ateísmo, habrá que confesar que Bakunin no encontró dicho sentido sino al formular su doctrina de la sociedad sin clases y sin Estado. Su negación de Dios no se da en efecto sino después, o por lo menos junto con la negación del capitalismo y del Estado. Y dice Bakunin, todas las religiones y todos los sistemas de moral reinantes en una sociedad son siempre la expresión ideal de su situación real, material, vale decir, de su organización económica en primer término, pero también de su organización política. Esta tendencia de Bakunin al materialismo no sería en realidad tal, ya que, como también declara Bakunin, es, para él, el materialismo histórico es un principio profundamente cierto cuando se lo considera a su verdadera luz, desde un punto de vista relativo, pero examinado y formulado de una manera absoluta y como el fundamento único y la fuente primera de todos los principios, según lo hace esa escuela, se vuelve completamente falso. Acerca de la religión, Bakunin prosigue, todas las religiones, con sus dioses, sus semidioses, sus profetas, sus mesías y sus santos, han sido creadas por la fantasía crédula de los hombres, no llegados aún al desarrollo pleno y a la plena posesión de sus facultades intelectuales. Luego, el cielo religioso no es otra cosa que un espejismo en el que el hombre, exaltado por la ignorancia de su fe, encuentra su propia imagen, pero agrandada y trastocada, es decir, divinizada. Así, para Bakunin, la religión es un proceso por el cual se empobrece al hombre y a la naturaleza para enriquecer a Dios y a lo sobrenatural. Se quita realidad a lo real y se convierte en lo imaginario. Bakunin prosigue acerca de la religión y dice, la religión ha santificado la violencia y la ha transformado en derecho, ha trasladado a un cielo ficticio a la humanidad, la justicia y la fraternidad, para dejar en la tierra el reino de la iniquidad y de la brutalidad. Ha bendecido a los bandidos felices, y para hacerlos más felices aún, ha predicado la resignación y la obediencia entre sus innumerables víctimas, los pueblos, y cuanto más sublime parecía el ideal que adoraba en el cielo, más horrible se volvía la realidad en la tierra. Ese es el antiteologismo de Bakunin, que implica que si Dios existe, el hombre no existe, y que si el hombre existe, por lo tanto Dios no existe. Ángel Capelletti en este artículo nos brinda también una cita que proviene de Carlos Marx y de su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y la cita dice lo siguiente: la miseria religiosa es por una parte la expresión de la miseria real y por otra parte la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada por la desgracia, el alma de un mundo sin corazón, del mismo modo que es el espíritu de una época sin espíritu. Es un opio para el pueblo. Así entonces, para los revolucionarios, se trata entonces de suprimir la miseria real, de la cual la religión es su expresión, a través de la revolución social, la única solución real al problema que nos atañe. Ahí lo tienen, compañeros y compañeras. Este ha sido este pequeño aporte de Dicho y Hecho, de la mano de Ángel Capelletti. Nosotros seguimos adelante. Hasta pronto y buena suerte. Llegamos al final, compañeros y compañeras. Recuerden que nos pueden encontrar en estamoshartos.blogspot.com o en Temperamento Radio en Facebook, y a partir de esta semana en FM Radio Villa Olímpica 90.2 de FM o Radio CCBO.cl en Santiago de Chile, los jueves y los domingos a las 19 horas. Nada más por este envío, nos vemos la próxima. Salud, anarquía y buena vida. Santa Bárbara bendita, fray laray laray tralaray. Santa Bárbara bendita, tray laray laray tralaray. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. En el pozo María Luisa, trae la ray, la ray, la la ray. En el pozo María Luisa, trae la ray, la ray. Mirai, mirai como